Bueno, la continuidad informativa nos lleva a charlar con Fabio Pelanda, representante de ANSES en Galvez. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes. Vamos a hablar de Bocha Pelanda, pues si decimos Fabio, a ver si con quién estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Buenas tardes a vos, Américo, y a toda la audiencia de la radio. Bueno, el sindicato de lo que era la gente de ANSES ha metido un comunicado bastante fuerte y rotundo con respecto a la situación que se dio en la Cámara de Diputados, concretamente, el fracaso de la aplicación de la ley de moratoria y toda esta situación. ¿Qué nos puede decir, Bocha? Sí, no, la verdad que lo que pasó ayer es un hecho más de lo que hablan por un lado y, digamos, como se dice vulgarmente, lo que escriben con la mano lo borran con el codo. Ayer los bloques de oposición del Partido Radical, del PRO, de la Coalición Cívica han dejado sin jubilación a 800.000 argentinos y argentinas que a partir de la promulgación de esta ley iban a tener derecho a su jubilación. Es decir, no dieron el quórum, los mismos que estuvieron quejándose del feriado porque la gente tenía que trabajar, ellos lo único que tenían que hacer es bajar al recinto y votar. Y de última, si no estaban de acuerdo con que la gente se jubile, que den la cara y que voten en contra, ¿no? Esa es la realidad de lo que pasó ayer. 800.000 personas no van a poder acceder a su jubilación por no aprobar la ley del pago de moratoria previsional, lo que se llama habitualmente así las jubilaciones de ama de casa, es decir, la moratoria previsional. Claro. Fabio, escuchame, concretamente esta ley la hizo Cristina en su momento, a partir de allí se fue, avanzando, la llegada de Macri al gobierno lo eliminó, la dejó de lado, y ahora se plantea esta, la renovación de la ley y fracasa la sesión. Vos y 800.000 personas que quedan sin jubilación, verdaderamente triste el panorama, ¿no? Todo un avance de lo que significa los grupos de poder, se habla de que Clarín intervino en esto, Clarín, el poder lo que hace a los medios hegemónicos concretamente y el poder económico. Y bueno, también lo encontramos antes de ayer con un dictamen de la Corte Suprema con respecto a favorecer a Capital Federal, lo que significa recaudación, mayor recaudación, devolver plata que en su momento Alberto Fernández se había sacado, fundamentalmente porque hay una disparidad en lo que hace a la participación. Y todo esto avance en la derecha, vos como militante político, ¿qué te lleva a pensar? Sí, no, más allá de que es una ración política, es decir, ellos quieren volver al sistema de FJP, quieren volver a privatizar para que la gente, las jubilaciones, los aportes previsionales para manejar el dinero de todos nuestros trabajadores. Lo triste es que el 31 de diciembre, el 31 de diciembre nosotros no vamos a poder darle unas respuestas a todos aquellas personas que iban a la oficina y estaban expectantes por el tema de la ley. Pero esta ley, aparte, Américo, tiene otro punto tan importante como la que la gente, fundamentalmente las mujeres, iban a poder acceder a su jubilación. En un punto de la ley también existe un artículo donde se llama previsibilidad previsional. ¿Qué significa eso? Que todas aquellas personas, que son cerca de 1.000.000 de personas en la Argentina, que le faltan 10 años o menos para jubilarse, iban a poder empezar a pagar ahora, iban a poder comprar 10 años para que cuando llegue el momento de jubilarse no tengan que esperar ninguna ley y no tengan que esperar que un bloque de diputados se digne a bajar al recinto. Es decir, que más o menos lo de ayer dejaron afuera del sistema, es decir, de cobrar sus haberes jubilatorios, de poder ponerse al día. Aparte, recaudatoriamente, a la Argentina le iba a venir muy bien todo ese millón de personas que iban a estar en condiciones de empezar a pagar sus aportes jubilatorios, los han dejado realmente en la calle. Y bueno, este porcentaje que tenemos de inclusión previsional, que fue la moratoria de Cristina, que estamos en el 95% de todas las personas, aquellas que están en condiciones de jubilarse y se jubilen, los dejan de lado. Pero aparte de todo eso, también ayer se iba a tratar la construcción de 8 nuevas universidades en la Argentina, es decir, que los que dicen que hay que dar educación, ayer tumbaron la construcción y la formación de 8 nuevas universidades, y además también la ley de humedales, que es la ley... Claro, sí, sí, para sobrevivir. Hay que sobrevivir. Sí, esta... sí, sobre el calentamiento global, sí, sobre este, sí, la quema, sí, de pastizales en el Delta, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de Rosario, de Santa Fe, que vemos en la autopista donde prenden fuego para después hacer, donde quieren hacer emprendimientos inmobiliarios, en vez de cuidar la ecología y el sistema y cuidar el calentamiento global, tampoco aprobaron esa ley, Américo. Realmente lo de ayer dan vergüenza. Este, realmente estoy muy indignado porque es muy triste dejar a una persona, a una mujer de 60 años, a un hombre de 65 años en la calle. Bueno, Fabio, agradecerte por el momento, vamos a estar en contacto. Cualquier información que tenga a través de la CES, estamos a disposición de difundirla y fundamentalmente repudio esta actitud de la oposición ayer en la Cámara de Diputados. Les deseo muchas gracias. Sí, también quiero agregar algo si puedo. Sí, amigo, todo lo que vos creas conveniente, dale. Mientras los otros no bajan y no prueban las leyes, nosotros seguimos avanzando en estar más cerca de la gente. Hemos empezado con la construcción de nuestras nuevas oficinas para dar los mejores servicios. Ah, sí, vi que está, concretamente estamos hablando de la esquina que es la Municipalidad Vieja, como decimos comúnmente, Belgrano y Mitre, así en la cita está remodelando el edificio. Hace 15 días comenzamos la construcción y calculamos que en unos 30 días más ya van a estar listas y bueno, vamos a tener un lugar acorde a los que nuestros jubilados y jubiladas merecen. Bueno, saludarte a vos, Américo, feliz Navidad para todos y para todas, un gran saludo a la familia municipal y que tengan un feliz año nuevo también. Gracias, igualmente, nuevamente, lo mejor para vos. Bueno, ahí estuvo Fabio Bocha Pelanda por la 88.9.